risas, humo y calor envuelven mi soledad. Mucha gente alrededor. Despertarme cada día sin saber por dónde empezar. En este mundo de máquinas yo soy una pieza más. Pretendas buscar un amigo, muy difícil será de encontrar. Cada cual vive con sus problemas, es la vida de la gran ciudad, es la vida de la gran ciudad. Entre la gente sin poder siquiera pensar. Entre ruidos y sin aire soy solo una sombra más. Yo vivo en la gran ciudad, entre prisas, humo y calor envuelven mi soledad. Mucha gente alrededor. Buscar un amigo, muy difícil será de encontrar. Cada cual vive con sus problemas, es la vida de la gran ciudad, es la vida de la gran ciudad, es la vida de la gran ciudad. Mm-hmm.